de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Sí, buenas noches, Carlos. Muy buenas. ¿Qué tal? Fatal. Mal, ¿no? Sí. Como siempre. Naturalmente. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Es una cuestión, siempre ha habido un chiste que se dice, es un tío tan pesado, que si le preguntas cómo está, te lo cuenta. A partir de ahora, yo agradezco toda la intención de interesarse, pero yo soy de los que cree que la alegría en Navidad es injustificada. La alegría es durante todo el año. La alegría no tiene por qué ser a fecha fija. Entonces, ¿por qué no suprimimos el qué tal estás? Porque a partir de ahora lo puedo contar. Es decir, yo entiendo que es una... A ver si me entiendes, y además por el tono que estoy hablando creo que es coloquial. Es una fórmula de cortesía, pero hay que acabar con la hipocresía. Ya. Cuando se pregunta a alguien qué tal estás, a nadie le importa tres rábanos cómo está. Es mentira. Lo mismo que eso de Feliz Navidad, es mentira. Le importa un comino que tenga una Feliz Navidad. Y lo del próspero Año Nuevo. Nos tiene sin cuidado, somos así de cínicos e hipócritas. Entonces, ¿por qué vamos a tener que seguir con esta mentira? Además, me está poniendo a mí... nerviosillo hoy el estudio este. Bueno, espera un momento, cállate, a ver si cambio el enchufe yo. Espera un momento. No, ni cambiándolo. Bueno, a ver, dime. Vamos a ver. ¿Qué te parece que Neopragan? Un negado, que cuando sea mayor a lo mejor aprende. ¿Y eso? Tú me has preguntado qué opinión. Y te digo, cuando sea mayor, a lo mejor ha aprendido. ¿Todavía? Luego, todavía no sabe. Nada, pues te iba a preguntar sobre él unas cuantas cuestiones, pero si no... Pero si no tiene cuestiones, si solo tiene dos películas. Sí, Enrique V y Morir Todavía. ¿Y tú crees que se puede contar algo de eso? Enrique V se la pasa chillando, y la otra se la pasa chillando y haciendo dos papeles encima de tío tía. Ya, además que sí, es curioso. O sea... También tenía un proyecto para hacer Otelo, ¿no? Ah, no, pero... No, eso lo está haciendo en teatro. Ya. Bueno, ¿nos apuntamos unas chicas para el club? No creo. ¿No? A ver. A ver, Annette Bening. Cuando haga más películas. Cuando haga más películas. Glenn Close, nunca, jamás. Jamás, nunca. Jamás, ¿no? Jamás, jamás. Y bueno, esta que está muy rica, que dices tú, Jane March. ¿Yo lo he dicho que está muy rica? Sí. ¿Eh? ¿Dónde estaba muy rica? Bueno, en El Amante. Ah, El Amante. No, esa no creo que llegue a estar nunca porque no tiene ninguna posibilidad de hacer otra película. Si está muy rica. Bueno, hay un chaval. Eso es lo mismo que la chica esta que hizo Nikita en su siguiente película, ha adelgazado. Pero la pobrecilla ha adelgazado mucho, tiene los bracicos destrozaditos y la mirada un poco trasvillada. ¿Me entiendes por qué, no? Sí. Tiene los bracitos, pobrecita. Vaya. Bueno, tengo un amigo interesado por los discos de Monty Python. ¿Y de dónde podría encontrarlos? Porque es que no... Pues que vaya a Europa. ¿A Europa? ¿Aquí nada? No, no. A nada, Europa. Nada. Esto de Europa tiene el IVA. Y bueno, de los Monty Python ni hablamos. Por cierto, cada vez que hablan del y hacen publicidad del tren este de alta velocidad, sí. ¿Por qué no nos cuentan a las velocidades que corre el Talgo fuera de España? Vaya. Bueno, claro. Es que esas cuestiones de gobierno e historia ya raras. Saben cómo son. Uh-huh. O sea que, vamos a ver. Bueno, el que era de los Monty Python, Terry Gilliam, ¿qué tal en El Rey Pescador, con director? Bien, correcto. Correcto, bien. Correcto, sin más. Por cierto, ¿cuándo van a estrenar La Bella y la Bestia? Navidades. En Navidades. Uh-huh. Muy bonita, ¿no? Muy bonita. Sí. Muy buena. ¿Mejor que La Sirenita? Sí. Sí. Bueno. Ah, por cierto, al final se han llevado Guernica. Sí. Ya te voy a... Cuando estabas en Cannes, que ya comenté... No, no, esta persona que antiguamente era del Partido... Del Partido Comunista. No, del Partido Tan Democrático, que dice ahora los que quedan que era... Ha ganado porque él dijo que si no le daba una comisión 200 millones, se los daba a él. La comisión no se los da y ha dado los 200 millones. Es un claro comisario político, tiene el aire de un comisario político, se lo ha llevado. Ahora, yo no deseo que le haya pasado nada malo al Guernica, pero si le ha pasado algo, ¿qué pasa? La culpa es suya. No, además hay una cosa muy clara. Si al Museo Reina Sofía no iba nadie, que hagan exposiciones, pero no tienen por qué llevárselo del Prado. Pasa que el director del Prado fue muchos años su director y tenía cada pleito con el Casón. En fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y por qué ese tío no dimite ya, Soletura? No, ¿por qué no le echan? Exacto, o porque no le echan o le hacen dimitir. Claro. Porque... No, con sus declaraciones amenazadoras. Sí. Por si no daba a la comisión el dinero a la película de Cristóbal Colón, eso descalifica a cualquier persona de tener talento. Será un padre de la patria de haber hecho la Constitución, me parece mentira, eso no es un talante democrático. Decir que si tú no se lo das, yo que mando más que tú, lo se lo doy. Si eso es un demócrata... Ya. Bueno, pues nada más, Carlos. Vale. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues vamos con música. Bueno, pues vamos con una nueva llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Llamaba para comentarle un caso que me pasó para ver qué me recomienda que haga. A ver. Yo trabajé hace unos meses, en noviembre concretamente, en una película como figuración. Una película de Sacristán que se llama Yo me bajo la próxima y usted. Entonces nos dijeron que nos pagarían pues en el plazo de un mes. ¿Les pagarían cómo? Pues nos pagarían en el plazo de un mes. Sí. Entonces nos dieron un teléfono para llamar, para ver cuándo nos pagaban. Entonces llamamos, nos dijeron que llamáramos otro día para pedir otra hora para que nos pagaran. Total, estuvimos hasta abril, cuando conseguimos localizar a alguien que nos dijera qué día podíamos ir a cobrar. Cuando por fin conseguimos ir al sitio donde se cobraba, nos dieron un talón. Y ya estando allí, pues había un señor que estaba bastante enfadado porque era la tercera vez que iba a cobrar un talón de 50.000 pesetas sin fondos. Nos dijo, no os creéis que vais a cobrar porque yo no he cobrado todavía. Y efectivamente, ese talón, cuando nos lo dieron, nos dijeron que antes de ir a cobrarlo les llamáramos a ellos para ver si había dinero del banco. Un mes llamando, han desaparecido, no hay nadie en ningún sitio, yo he ido al banco y efectivamente no tienen un duro, no bueno, han aparecido pues mire, por allí. Mire, ¿usted pertenece al sindicato, lógicamente, de esto? No. Bueno, pues mire, los sindicatos en cualquier país que no se entretengan en huelgas generales, uh-huh. Donde no se entretengan en confrontaciones políticas, son para esto. Sí. Entonces usted debe ir al sindicato y explicar que no ha cobrado. Pero yo... Para que a esta productora le retengan todos los beneficios, etcétera, habidos y por haber. Claro, entonces... Tiene que ir a un abogado laboralista o de cosa del espectáculo. Sí. E incluso puede ir usted sola a denunciarlo a magistratura de trabajo. Lo único es que... Bueno, yo esto lo cobré, donde se cobraba esto era una agencia de modelos, supongo que contratada por la productora. De todas formas, yo no tenía contrato, o sea, yo lo único que figuro, claro, eso es el único follón que yo figuro, pues efectivamente en un papel apuntada, como tantos días fui, tantas horas, ¿no? Pues mire, lo siento. Entonces no... Hombre, yo puedo demostrar que estuve allí. Puedo demostrarlo porque efectivamente salgo en la película, estoy apuntada, conozco a la gente, el director de Sacristán, sé quién trabajaba, sé dónde se filmó. Sí, claro. Eso es como vemos en las películas en América, y usted va a un juzgado y le juzgan mañana, el caso sale mañana. No, sé que no es así. Mire, yo... Claro, es que puedo hacer una denuncia por un talón sin fondos o... no sé. ¿Usted tiene el talón? Claro, lo tengo aquí. ¡Ah, usted tiene el talón! Hombre, claro. ¿Sin fondos? Claro, por supuesto. A la primera comisaría. Sí, ¿no? Directamente. Directamente, con un talón sin fondos. Olvídese de que ha trabajado en una película. Uh-huh. Usted a alguien le ha dado un talón sin fondos. Sí. Ese va a la cárcel. Afortunadamente, en este país, creo que lo del talón sin fondos incluso es como por fuera. Antiguamente no. ¿Usted tiene un talón? Usted ha ganado. Pero a la primera comisaría, por estafa, no, sencillamente, tengo este talón sin fondos. Sí. Inmediatamente, mañana por la mañana. Uh-huh. ¿Quién le ha firmado el talón? Pues está firmado por la agencia de modelos donde nos lo dieron. Pues supongo yo que contratada por la productora de la película, que no sé cuál es. No, pues nada, con un talón sin fondos, pues nada, vaya a una comisaría, bueno, vaya un abogado primero si quiero o algo así, pero sí. Un talón sin fondos no es, ya eso en España incluso es perseguible. Sí, claro, pero además como yo, pues habrá pues unas 50 personas o 100 que estaban allí, porque yo sé que nadie ha cobrado eso, por lo menos la gente de figuración no lo ha cobrado. Y la agencia de modelos ha desaparecido, ¿no? La agencia de modelos supongo que seguirá allí, lo que pasa es que no hay nadie. Ah, bueno. Un mes llamando, no coge nadie y no sé, yo no sé qué. No, pues eso, sencillamente, que... teniendo un talón, vaya usted a una comisaría. Sí. Y ponga una denuncia. Uh-huh. Pues era eso. Vale. Gracias. Adiós. Hasta luego. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Mira, Carlos, quería preguntarte sobre el director español Víctor Orice. Sí, ¿qué? ¿Qué te parece como director? Hombre, como director, las dos cosas que ha hecho las ha hecho muy bien. Aparte de la última que ha hecho, que le han dado el premio de la crítica en el Festival de Cannes y del Sur. No, le han dado un premio oficioso de unos amigos que son críticos. Ajá. Y también tienes, pero yo soy también son el Sur y el Espíritu de la Comedia, ¿no? Eso es, y un montón de anuncios, ¿eh? ¿Qué? ¿Alguna más tiene? No, anuncios publicitarios, que es de lo que nada se más. Vive, y nada más. Yo sinceramente pienso que es el mejor director que ahora mismo hay en España, ¿no? ¿Quién? Víctor Erice. ¿Por qué es el mejor? Porque todas las películas que hace las hace pensando lo que va a hacer. Ah, y Berlanga no. Bueno, yo digo, actualmente, Berlanga ya no dirige, ¿no? No, que va, tiene un proyecto, ha dirigido hace un poco, muchas más que Erice y las hace más con menos espacio de tiempo entre una y otra que Erice. Pero que Berlanga... Es ¿Y Pedro Almodóvar qué? Almodóvar, hombre, sí me gustan algunas de sus películas, pero yo sinceramente pienso que es mucho más serio Erice. ¿Tú crees el concepto serio aplicado al cine? Como no lo entiendo, lo voy a pasar por alto. Otra pregunta, ¿el cine español cómo lo ves actualmente? No existe. ¿Eh? Que no existe. Ah, que no existe. No. Me hizo mucha gracia el otro día cuando lo dijiste, que la última película que te dice que si lo hubiese, no sé si me enteré bien o lo escuché bien como fue de editor. Que si la hubiera producido Elías Querejeta sería una obra maestra. Exactamente, ¿y por qué dices eso? Porque Elías Querejeta, como hizo en el Sur, le habría cortado lo inútil. Ajá. De acuerdo, sí, sí. Que algún día habrá que reconocer a Elías Querejeta más importancia de la que tiene como productor. Otra pregunta. Yo personalmente pienso, yo soy bastante joven, tengo 30 años, y pienso que antiguamente el cine era mucho mejor que el de ahora. Sí, en general, sí. ¿No ves con eso? Sí, porque en general las cosas avanzan. En España el número de pantanos no ha aumentado, pero otras cosas sí. Y generalmente, y no se pagaban impuestos cuando los hicieron, generalmente la cosa está mal. Otra pregunta. ¿Quién te gusta más, Dustin Hoffman o Robert De Niro? Ah, yo esos temas nunca me los pregunté. No te gusta. Bueno. Y una pregunta, una curiosidad que tengo que me gustaría que me la respondieras, porque tú sabes bastante de esto. Cuando vais a un festival... ¿Las películas como son subtituladas con subtítulos en el idioma...? Del país. O sea, que si vas a Ficción de Berlín, los subtítulos son en alemán, ¿no? Sí. ¿Y si vas a Cannes, los subtítulos en francés? Sí. ¿Y si voy a San Sebastián, en castellano? Y una pregunta, que los críticos, o los buenos críticos, sabéis un montón de idiomas, ¿no? O nos ayudamos por la traducción simultánea. Ahí también. Como en los congresos, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias, Carlos. De nada. Hasta luego, buenas noches. Adiós. Bueno, pues ahora un poquito de música. Say, Louis, how about floating down that lazy river? I'd love to do that. Do it right in here, huh? Oh, that's fine. Up the lazy river, where the old mill runs. Up the lazy river with the noonday sun, licking the shade of a kind of tree. Bubba do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Up the lazy river, oh, you river, you river, yeah, you dog river. Come on in with that trombone, Mr. Jackson. Bueno, pues continuamos en Polvo de Estrellas de Antena 3 y lo hacemos con una nueva llamada telefónica. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, señor Pumares. Muy buenas. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Fatal. Fatal, como siempre, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, antes que nada, felicitarle por el programa. Muchísimas gracias, se lo merece. Eso es estupendo. Uh-huh. Y bueno, ya pasaba a preguntarle por una serie de películas. A ver. Vamos a ver, La Lectora. ¿La Lectora? Ajá. ¿Esa cuál era? Es una película de Michel Deville. Ah, la de Michel Deville. Ajá. Bueno, pues mire, lo que me pasa a mí, se puede ver con agrado y luego olvidarla totalmente. O sea, pues eso. Usar y tirar. ¿Cuál? Exactamente. Como un clines. Como un clines. Conspiración de mujeres. ¿Conspiración de mujeres, esa cuál era? Bueno, eso es una película de Peter Greenaway. Ah, bueno, es que eso es pintando por números. Sí, Drawing by Numbers. Del pintando por número. Eso está muy bonita. Ah. Una de las pocas. Es como todas las de Greenaway. No cuenta nada, pero. No cuenta absolutamente nada, pero lo hace de una forma fascinante. Ajá. Cada vez hay más directores de cine que no cuentan nada. Teníamos a Woody Allen, Eric Romer de siempre, ahora Greenaway. Ah, Hablando de Woody Allen, ¿qué le parece Delitos y Faltas? Bueno, una más. No es de su devoción demasiado. No, no me emociona, no me sublima. Demasiado neoyorquino. No es por eso. Porque Manhattan en melodrama estaba muy bien, Gerard. Sí, sí. Manhattan. La Guerra de los Rose. La Guerra de los Rose, espléndida, porque explica que de verdad el único sentimiento noble que perdura es el odio y no el amor. Uh-huh. Y mire, una película que no he visto, pero me han comentado que bueno, no era demasiado buena, era Muerte entre las flores. Es absolutamente magistral. ¿Sí? Sí, obra maestra. Ajá, pero yo pensaba, tenía malos informes de la película. Pues nada, cambia de informantes. Vamos a ver, una película que se llama La Llave Secreta. Ah, es una película como en Venecia. Sí, exactamente, que es basada en una novela. Sí, con Estefanía Sandrelli medio desnuda por allí. Ah, exactamente. Eso, todo lo de Estefanía Sandrelli muy bien, el resto no. Algunas imágenes sobre la plaza de San Marcos de Venecia también estaban bien. O sea, pero nada más, ¿no? Nada más. ¿Pero le parece poco la Sandrelli? Hombre, genial. After Dawn. Ah, ¿cómo? No sé si es así. After Dawn Net, o algo así. ¿Quién trabaja? Eso, pues, lo recuerdo, es un... Está, bueno... Afterao, eso es Joque Noche. ¿La de Martino Scorsese? No, creo que no, creo que no. Creo que es... Una película que le pasan muchísimas cosas a un señor. Ajá, sí. Pero bueno, la música es de un tal Dick Mas. Es Joque Noche. Ajá. Pues está muy bien. Ya. Es que, ¿qué le parece El Cazador? El Cazador, dos buenas películas, pero como es solo una, mala película, porque hay dos. Uh-huh. Sí, bueno, de eso se pueden... Hay 50 minutos de una boda y hay el resto. Uh-huh. Bueno, pero parece que es una película totalmente diferente de lo que es la primera parte a la segunda. ¿Sí? No, porque tiene el estorbo de 50 minutos en medio de una boda, uh-huh, que no aporta nada. Y hablando un poquito de cine español, ¿qué le parece a usted María del Verdú? Aparte que está muy buena, claro. No, pues eso, lo mismo que usted. Bueno, es una buena actriz. No, es una actriz. Y el hombre este que está casado con...